Aparentemente los seres humanos nos olvidamos que lo más importante es poder encontrarnos y apoyarnos y darnos, y no ese egoísmo terrible con el que la humanidad, yo creo que ha cerrado su frontera. La libertad es tan compleja como los periodos en que no la tienes. La soberanía es el libre albedrío, es la libertad de elección. En un determinado momento, un país que tenga un movimiento cultural, un movimiento artístico de peso, eso contribuye a la construcción y reconstrucción del país. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I remamos un poco para alcanzar a Betsabé Besada del Kiosco del Rock. Creo que uno de los defectos de nosotros es que siempre fuimos muy confiados, ¿no? Muy confiados, muy amigables, o siempre pensamos que nunca nos iba a pasar eso a nosotros. Entonces dejamos como que esto trascendiera demasiado, ¿entiendes? Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez con Bexabe Bexada del Kiosco del Rock. Muchas gracias, Bexabe, por aceptar esta invitación a conversar. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, encantada de poder compartir contigo. Estaba aquí a off the record diciendo que naciste con un nombre artístico. ¿De dónde vienen los Besada? Bueno, Betsabé es un nombre bíblico, pues, Sí, claro. claro, realmente lo escogieron por eso. Y Besada, mi papá, aunque yo soy venezolana, mi mamá era venezolana, pero mi papá era peruano, pues murió ya. Y el apellido Besada, aunque no es un apellido propio, por decirlo así, de Perú, es como, según lo que me dijo mi papá, es como una traducción, porque él tenía descendencia árabe y es como una traducción que le dieron al español al apellido árabe. Entonces, Ah, qué lindo, me encanta. inclusive los Besadas somos los únicos que hay a nivel mundial, son los que hay, pues, ¿sabes? Cualquier Besada que haya es familia mía, por decirlo así, ¿sabes? No es un apellido común, es muy extraño. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo está Caracas? Uy, bueno, vamos a decir que continuamos igual. Yo te puedo decir que continuamos igual. Claro. Ahora tenemos un poco más de esperanza, ¿no? Por decirlo así, de que las cosas puedan cambiar al final y que podamos lograr la libertad que tanto esperamos los venezolanos. Pero todavía continuamos en lo mismo, esperando para ver qué pasa, pues, porque están pasando muchas cosas. Normalmente en Venezuela diariamente ocurren muchas cosas, de todo. Nosotros nunca estamos en una tranquilidad, por decirlo así. Es raro. Es algo que ha hecho también que el venezolano pueda tener esa fortaleza, ¿no? Cuando existen algunas dificultades, ¿no? Porque nosotros siempre, desde hace muchos años, siempre ocurre algo en el país. Lamentablemente, bueno, muchas de las cosas que ocurren no son buenas. En estos últimos días, desde el 3 de enero, claro, lo positivo es que tenemos como más esperanza de que podamos muy pronto estar en libertad. Claro, entiendo. Y qué agotamiento, toda nuestra solidaridad. Sí, gracias. Yo sé, hay muchos países, ¿no? que están apoyándonos. Aparte de, o sea, no necesariamente tienen que ser los gobiernos, sino los pueblos, pues los países como tal, los ciudadanos son los que nos están apoyando y eso es bien bonito, ¿sabes? Porque lo que nos ocurrió a nosotros y lo que todavía está ocurriendo le podría ocurrir a cualquier país, hermano. Sí. ¿Entiendes? Entonces es como, yo pienso que que lo bonito sería que eso, pues que ellos se vean en nuestro, lamentablemente, como algo que les podría pasar, pues para que no les ocurra, no dejen que eso les ocurra a ninguno de los países hermanos que siguen tan de cerca nuestro caso. ¿Qué puede decir el rock de esta coyuntura? Bueno, yo sé que ya es una historia larga, pero nos parece muy importante en Puerto de la Imaginación que nuestras fuentes sean artísticas. ¿Cómo es tu visión de esa memoria y de esa expresión a veces coyuntural que hay en el rock? Bueno, el rock, su esencia siempre ha sido ser rebelde, ¿no? Es rebelde, debería ser así, contestatario. Pero lamentablemente en Venezuela, yo me imagino que es por el mismo hecho de la presión que tenemos, del estado en que vivimos, pues que no es un estado democrático. En Venezuela se ha dormido mucho lo que es la parte musical del rock. En general, pues ninguno ha compuesto, son pocas las bandas. Bueno, tú conoces a una que siempre lo ha hecho, que es Gente Extraña, pero hay pocas bandas que hablan, y las que lo han hecho, la mayoría están fuera de Venezuela, pues, ¿entiendes? Pero eso es algo que ha pasado aquí en Venezuela, que, bueno, lamentablemente los artistas en general, no solo los músicos, se han callado, algunos se han doblegado, me imagino que por miedo, ¿no? Por miedo a perder la vida o la libertad completamente. Pero pienso que vivir así no es ser libre, ¿no? Ser así, vivir con miedo continuamente no es ser libre, no tener una libertad completa. El Kiosco del Rock nació como una plataforma comunicacional. Primero fue para promover eventos, ¿no? Yo soy periodista y no estaba trabajando actualmente, o no estoy trabajando todavía en un medio, por decirlo así, porque por la misma situación país era difícil, ¿no? La mayoría de los medios cerraron, muchos se fueron, otros los cerraron. Y también la mayoría de los trabajos también eran muy unidos a lo que es el régimen, ¿no? Y era algo que yo no quería hacer. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer algo que me gusta y lo voy a unir con la música, que es algo que siempre me ha encantado. Y por eso nació el Kiosco del Rock. Aparte que al principio yo tenía trabajaba en una tienda física, que es un kiosco, era un kiosco, bueno, todavía sigue siendo un kiosco, pero ya yo no estoy ubicada allí, ahora está solamente como plataforma comunicacional. Es un kiosco normal, pues, donde venden dulces, periódicos. Yo tengo un evento propio que es algo mío, que se llama Rock por las Mascotas. Este evento es a beneficio de varias fundaciones, podría decirse, que trabajan con gatos y perros rescatados en situación de calle. Entonces, la idea de hacer estos eventos es que las personas que vayan o asistan no van a pagar una entrada, pero llevan una colaboración, o sea, un medicamento, un insumo o cualquier producto que puedan apoyar a los animales, que los puedan llevar. Y aparte se hacen jornadas de adopción. Depende del espacio también. Cuando son espacios cerrados, se pueden hacer jornadas de adopción. Cuando son espacios abiertos, sí, no hacemos jornadas de adopción, pero sí promovemos a la fundación para que las personas la conozcan, porque ya el evento, al tener una promoción masiva, ellos también promueven las fundaciones, que a veces son olvidadas, pues. ¿Y qué es el rock para ti? ¿El rock? Sí. Wow, yo creo que el rock para mí es, wow, nunca me lo había preguntado, pero creo que el rock para mí es todo, pues es una música, o sea, ni siquiera es una música, es una cultura que uno, inclusive creo que las personas que le gusta el rock como otros géneros, puede ser también musicalmente hablando, nacen con esa inclinación, ¿no? Yo lo veo así. En mi casa nadie escuchaba rock, por decirlo, es algo que yo lo vi, me gustó, o sea, lo exploré desde pequeña y empecé a conocer de esa cultura, de la música. Entonces creo que es algo que las personas que lo sienten realmente es porque les gusta y nacen con esa inclinación de esa música, ¿sabes? Que les atrae. ¿Qué encontraste tú en el rock? ¿Qué encontré yo en el rock? Tranquilidad. Aunque la gente piense que el rock es una música que de repente puede ser, algunas personas, ¿no?, pueden pensar que es una música estruendosa o que atormenta, no. Yo soy una de las personas que cuando tengo de repente, estoy más estresada o tengo dolor de cabeza, yo pongo música rock y la escucho, ¿entiendes? Y me relaja, a mí me relaja. Entonces, yo creo que me ha, a mí me ha dado esa tranquilidad o una manera de poder explorar, ¿no?, otros sentimientos que normalmente uno no puede diariamente estar sintiendo por el mismo cotidianidad, el trabajo, ¿entiendes? Yo creo que eso es lo que me da a mí el rock. Rompe la cotidianidad, ¿no? Explorar otros sentimientos para mí. Sí, a mí también me gusta mucho. Sí. ¿Y nos podrías ilustrar un poquito sobre la tradición del rock venezolano? ¿Cuáles son las bandas pioneras? Un recorrido de 4 o 5 bandas por la historia que tú les harías un homenaje. Bueno, en Venezuela podríamos hablar de las bandas pioneras del rock. Una de las bandas que es como es la banda a través de los años, pues ha sido la banda que ha sido como la gran influencia, ¿no?, para las bandas, que es Sentimiento Muerto, ¿no? Es una de las bandas que ha dejado un legado, ¿no?, en muchas bandas. Podríamos hablar de Sentimiento Muerto, de esa banda que tiene, ojo, todavía siguen tocando, pero no como la banda Sentimiento Muerto, sino algunos integrantes de ellos que siguen, que están como activos haciéndole un tributo. Es extraño, pero ellos tienen como algunos de los integrantes, que es el cantante, están haciéndole como un tributo a la misma banda, ¿no? Pero es una banda que el que te pregunte sobre rock te va a hablar de Sentimiento Muerto, que es una banda de cabecera, por decirlo. ¿Es de los 70, de los 80? De los 80. 80. ¿Sí? Sí, sí. Realmente aquí el rock venezolano tiene como una influencia más fuerte de los años 80, ¿no? Ajá. Que fue cuando como que se nació, fortaleció, ¿entiendes? Que la juventud empezó a explorar más sobre esa música. También muchas personas viajaban. Las que tenían la posibilidad, ¿no?, económica, y la traían, pues, porque acuérdate que en esa época no existía internet ni nada. Entonces eran las personas que viajaban y la podían traer, y así me imagino que fue que se empezó a regar la música, pues, a través de los cassettes. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. En el siguiente episodio vamos a estar con Juan Manuel Ponce, rockero, multiinstrumentalista, alguien muy importante en el rock de Venezuela, un cultor, un hombre de la imprenta, y del desarrollo web, de hacerle el quiebre al algoritmo para que otras cosas se sepan, para que otras cosas se escuchen. El WhatsApp de Puerto de la Imaginación es 350-668-7833. Sabemos que estos podcasts son poco coyunturales, un poco atemporales, pero esperamos que si escuchan este podcast un año después, muy probablemente tendremos el mismo WhatsApp y estaremos esperando audios, textos, comentarios sobre las entrevistas, sobre estos artistas. Cuéntenos si de pronto empezaron a escuchar Ático, empezaron a escuchar a Gente Extraño, alguna de las bandas que menciona Bexabe Besada. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Isabel, yo tenía muchas ganas de escuchar pues a la fundadora y el alma del Kiosco del Rock. Siempre había aparecido un nombre lindo y yo dije, bueno, qué bueno en estar conectado en esta coyuntura que queremos tener este gesto de solidaridad, ¿no? De que queremos saber cómo están, queremos promover el diálogo, entonces qué mejor que aún más en esta coyuntura poder haber comprendido y transportado un poquito hacia el Kiosco del Rock, transportar estas almas colombianas al Kiosco del Rock. Ok, yo encantada en poder conversar contigo, charlar, bueno, también saber de cómo están ustedes. Para nosotros es como un aire, pues una bocanada, conocer de otras culturas o hablar con personas que no están en Venezuela, ¿no? Es como una manera también de poder ver cosas nuevas, ¿entiendes? Y es bien, es bonito eso de poder compartir con personas que, o periodistas, ¿no? También que están en otros países, que la cotidianidad que viven es diferente. Sí, sí, sí. Uno tiene el corazón puesto allá, entonces lo hacen sentir que Caracas también es una ciudad que hace parte de uno. Y pucha, no sé ustedes cómo hacen, qué agotamiento, porque qué males tan largos, ¿verdad? Pero sí, bueno, ahí estamos aspirando a lo mismo que ustedes, libertad. Sí, es bastante agotador, ojo, porque yo pienso que nos han robado muchos años de vivir plenamente, ¿entiendes? Ya, por lo menos en mi caso, yo de muy joven me planifiqué. Yo quería hacer algo, quería tener una vejez, por decirlo así, con tranquilidad. Yo sí me planifiqué de joven y vi que ellos me cambiaron todo. Entonces, yo voy para 50 años. Entonces, a estar esta altura, en todo este proceso, esta angustia de ver qué hace uno para, o cómo estira el dinero para poder comer, la inseguridad, el rollo de lo que está pasando, o sea, es fuerte, ¿no? Uno no estaba, por lo menos en mis planes, no estaba estar así, ¿entiendes? Entonces, es impresionante, yo creo que eso es una de las cosas que más lamento de vivir este proceso, ¿no? Todos los años que nos quitaron de vivir libremente, pues, estar en libertad y tener que lamentablemente vivir en un país que ha estado gobernado por un régimen que no nos ha dejado cumplir nuestros sueños, pues, porque cuando a ti te quitan la libertad y te quitan muchas cosas, ya tú dices, se te olvidan a veces tus sueños, ¿qué es lo que tú querías hacer? Y es triste, pues, porque uno no quiere eso. O sea, yo tengo amigos en otros países y también amigos míos que se fueron a otros países y veo que ellos sí pueden de repente continuar, ¿no? Entonces uno se queda aquí como que, es lo mismo, todos los días. A veces los días tienden a ser como tediosos, ¿no? Tediosos de que no... Sí, total. De que no consigues algo más. Y la impotencia y la indignación que da también, no solo el autoritarismo, sino ver la corrupción, la indolencia de quienes gobiernan. Sí, sí, claro. La impotencia de no poder hacer nada, de no poder hablar, de no poder comunicar lo que uno quiere, de no poder vivir dignamente, ¿entiendes? Son muchas cosas, pero yo creo que lo bueno de todo esto es que estamos fortalecidos, pues que el venezolano nunca va a ser igual. Creo que uno de los defectos de nosotros es que siempre fuimos muy confiados, ¿no? Muy confiados, muy amigables, o siempre pensamos que nunca nos iba a pasar eso a nosotros. Entonces dejamos como que esto trascendiera demasiado, ¿entiendes? Entonces ya el venezolano nunca va a ser igual, nunca va a poder ser igual que antes porque tuvo que aprender de sus errores, pues, de todo lo eso que eso es muy ocurrió. Importante documentar, ¿no? Siempre estar del lado de la sociedad civil y ver lo que aprendió y las fortalezas que ha desarrollado la sociedad civil. ¿En qué consisten esas fortalezas, Bexabe? Bueno, creo que nosotros aprendimos a vivir en cualquier situación. Nosotros podemos estar en cualquier parte del mundo y podríamos sobrevivir. Eso te lo digo plenamente. Un venezolano puede sobrevivir en cualquier país. Y por eso a veces tenemos ese rollo en algunos países, pues, porque ven que el venezolano va a otro país con ganas de luchar, ganas de poder ganarse el pan de cada día, de vivir plenamente. O sea, nosotros agradecemos muchas cosas ya cuando estamos en otro país porque sabemos que es que nos los hayan quitado, ¿entiendes? Entonces eso es una fortaleza, pues nosotros hemos aprendido a vivir y agradecer lo que tenemos, ¿no? A veces teníamos tanto en comparación con otros países que de repente no tienen tantos recursos económicos y también naturales, ¿no? Venezuela es un país bien privilegiado, ¿no? Y no solo el petróleo, sino la parte, todo lo que es el agua, la naturaleza, todo el clima. El clima de nosotros es un clima muy privilegiado. Cuando tú vives en otro país, yo viví un tiempo en Argentina, tú te das cuenta, hoy también yo viví un tiempo en Bogotá, y también te das cuenta el clima, es otra cosa, ¿entiendes? Entonces nosotros creo que una de las enseñanzas es eso, pues que nosotros podemos sobrevivir en cualquier país, y lo hemos demostrado. Lo que pasa es que esta diáspora no ha sido una diáspora que la gente ha querido irse, ¿entiendes? Sino que ha sido obligada la mayoría. Entonces, muchos venezolanos están, aunque viven en otros países, están con mucha tristeza, ¿no? Porque realmente en sus planes no estaba irse. Entonces, creo que eso es algo que los venezolanos siempre anhelan, ¿no? Volver a su patria, que no todos los emigrantes cuando salen con esa idea de volver. De volver. Sí, en cambio aquí siempre, por lo que he escuchado, por los amigos que tengo. Hay un amor especial, ¿no? Por las ciudades, por volver por a su patria. Por esa naturaleza tan hermosa, es que... Sí, hay unos lugares bellísimos, el Ávila, me tiene encantado el Ávila. Sí, por volver a su patria, porque la mayoría tuvo que irse obligada, ¿entiendes? No fue que se fue porque quiso, y también que muchas de las personas que se fueron son personas que son preparadas, pues, en personas que querían hacer su vida aquí, tenían sus empresas, tenían todo, y tuvieron que renunciar a muchas cosas. Yo para irme tenía que renunciar a muchas cosas que tenía aquí. Y no es fácil dejar todo tu parte económica e irte a otro país, ¿entiendes? De repente, si tienes una empresa, dejarla, cerrarla, ¿entiendes? E irte. Entonces, mucha gente lo hizo fue por poder vivir plenamente, pues, y no le importa lo que tenga que hacer en otro país, así no sea su carrera. Entonces, creo que los venezolanos aprendimos eso, aprendimos a sobrevivir, a apreciar nuestra libertad, a ver que la libertad es algo que no se negocia, ¿entiendes? La libertad es algo que es un bien muy preciado, que no se lo podemos entregar a cualquiera. Nuestra democracia, respetar, ¿entiendes? Son cosas que hemos aprendido. Bexabe Besada, el kiosco del rock, muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Gracias a ti. Te aprendo mucho. Gracias a ti por la invitación y bueno, espero que te haya servido de algo esta conversa. Claro que sí. Me pones a pensar muchas cosas. Gracias por compartir la experiencia. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.